Donde la música suena toda la noche y las calles nunca se quedan en silencio. Donde cada luz es una historia y cada ritmo te llama a seguir. Donde la noche empieza cuando otros se detienen. Donde la música te encuentra y ya no te deja escapar. Donde todo late al mismo compás. ¿Dónde? En la ciudad del soul. Muy buenas, familia. Arranca Cales Calesol, tu viaje por las calles donde el ritmo nunca descansa. Recibe un saludo de quien te habla, Papa Soul, listo para compartir contigo lo mejor del soul y el rhythm and blues. Un abrazo enorme a toda la gente que nos escucha desde Sinchilic y Ratian a 100.0 de la FM y también a quienes estáis al otro lado en la web, en ovejasnegras.com o a través de nuestra página Facebook de Cales Calesol. Gracias por estar ahí, sosteniendo esta vibración y, cómo no, saludamos también a nuestras radios amigas, Radio Topo, Radio Gallinera e Irola Irratia, siempre en la lucha y siempre con la música por bandera. Prepárate porque en esta primera hora el ritmo no da tregua, rock, steady, ready and go, con Beñat Zincunegui, Soul Train con ZZ Yaki y 98% funk con Funk Toti. Y cuando llegue la segunda hora, subimos aún más la temperatura con nuestro DJ Íñigo Art, que viene cargado de grooves para hacerte mover sin remedio alguno. Así que ya sabes, estés donde estés, sube el volumen, abre bien los oídos porque esto es Cales Calesoul. Memphis ha sido durante mucho tiempo la capital del vinilo en Estados Unidos y una de las razones son sus tiendas de discos de renombre mundial. Este legado no nació con tiendas más modernas como Shangri-La o Goner ni con Pop Tunes antes que ella, sino que en la década de los 40 Sucedió esto con la tienda de discos Home of the Blues en Beale Street. En aquella época era el lugar por excelencia para encontrar discos de vinilo, especialmente para la comunidad underground de aficionados al blues, al rhythm and blues y al soul. Elvis Presley, por ejemplo, era un asiduo comprador y otro fan era Johnny Cash, quien escribió en su autobiografía me encantaba ir a Home of the Blues, la tienda de discos. Allí compré Blues in the Mississippi Night, la gran antología de cantantes del blues del Delta grabada por Alan Lomax, que sigue siendo uno de mis álbumes favoritos. Esto decía Johnny Cash. Poco después, la tienda se convirtió en una especie de meca para John Kim, el legendario promotor de los estudios Ardent y Ardent Records, y el coleccionista cuya colección de vinilos constituye la base del Memphis Listening Lab. Tras la muerte de King el año pasado, su amigo Sherman Wilmot recordó que creció con el rock and roll buscando discos, tomando el autobús al centro hasta la tienda de discos Home of the Blues en Beale Street. Tras el cierre de la tienda en el año 75, parecía haber quedado relegada al olvido y su nombre perduró principalmente a través de la serie de sencillos de 45 revoluciones por minuto publicados entre los años 60 y 62, por el sello discográfico Home of the Blues. Bueno, pues acabamos de escuchar al guitarrista Sammy Lauhan, que, bueno, entre otros, un guitarrista de sesión, pero que tocó con gente como Muddy Waters, Otis Spang, Coco Taylor o Junior Wells. Vamos con el siguiente tema, a cargo de Larry Birson, que es como pájaro Larry Birson, como el pájaro, ¿no?, que canta pájaro Birson. Birson. Ah, el hijo del pájaro. No. Eso es. La song de canción. Canción de pájaro. Canción de pájaro, eso es. Un artista que fue descubierto por el compositor Ted Jarrett en Nashville y que lo llevó a uno de los grandes sellos de blues, como era el sello Excello Records en el año 55. Vamos a escucharle aquí, en este tema, grabado en el 61 en los estudios Royal de Memphis, bajo la producción de Willie Mitchell, y en el que, por cierto, actúan, o sea, graban también el guitarrista Lewis Steinberg, que era el primer, mejor dicho, el bajista Lewis Steinberg, que era el primer bajista del grupo Booker T and the MGs, luego fue sustituido por Donald Duck Dunn, o también otro integrante de los Booker T, como era el batería Old Jackson. Vamos a escuchar el tema de Larry Birson y se titula Little School Girl. Lighters, bienvenidos a Northern Train, la sección de la escena que se negó a morir. Ponte los zapatos y a bailar, aquí, en Northern Train, en Cales, Cales Soul. ¿Qué pasa, All Nighters? Gabón, ¿qué tal la Semana Santa? Yo comentaba aquí con el compañero Benny Steady que me he estado fustigando a ritmo de Edwin Starr. Bueno, vamos a empezar con una de esas canciones que no nacieron para ser grandes éxitos, pero sí para encontrar una segunda vida en la pista de baile. Y eso es exactamente lo que ocurre con este tema, un cruce mágico entre el rhythm and blues y la energía que años después encendería las pistas del Northern Soul. Porque aunque el nombre de Little Richard suele asociarse directamente con el rhythm and blues más explosivo, también dejó grabaciones que con el tiempo han sido rescatadas por coleccionistas y DJs con oído muy fino. A Little Bit of Something Beats a Whole Lot of Nothing se publicó originalmente en 1967 en el sello Okeh Records. Es una etapa interesante en la carrera de Little Richard, ya lejos de sus primeros éxitos de los 50, explorando un sonido más alineado con lo que estaba ocurriendo en la música negra de mediados de los 60. La producción corre a cargo de Larry Williams, otro nombre clave del rhythm and blues, conocido tanto por su carrera en solitario como por su trabajo detrás de las escenas. Los arreglos de Arthur Wright, por su parte, ayudan a dar forma a ese sonido más pulido pero aún crudo, donde el piano sigue siendo protagonista, pero se apoya en una base rítmica más marcada, muy en la línea de lo que luego conectaría con las pistas del Northern Soul. Y es que este tema encaja perfectamente con ese espíritu, directo, urgente, con ese pulso rítmico que pide movimiento desde el primer compás. El mensaje además es puro Northern Soul sin proponérselo. Mejor un poco de algo, de amor, de emoción, de vida, que quedarse con las manos vacías. Esa filosofía tan simple que conectaba perfectamente con la cultura de los all-nighters británicas. No es uno de los grandes clásicos evidentes, no es Tutti Frutti, y precisamente por eso funcionan también en este contexto. Es de esos temas que sorprenden, que levantan cabezas y que hacen que alguien se acerque a la cabina a preguntar: «Ey, ¿qué estás pinchando?». Así que, DJ Pavel, ¿qué estás pinchando? Dale caña. A whole lot of nothing, babe. A little bit of something should be a whole lot of nothing, babe. You better hold on to what you got, because what you think is nothing to someone else may be a lot. Out in the streets all night. You got your clothes all packed. You got your mind made up. You wanna leave him. You better stop and reconsider, baby. There's another woman waiting to receive him. A little bit of something, yeah. Should be a whole lot of nothing, babe. A little bit of something should be a whole lot. Nothing, babe. You better hold on to what you got, because what you think is nothing to someone else may be a lot. Now there's an old, old story, and I believe it's true. You can't or have your cake and eat it too. Some women are never satisfied. They do everything in a rush. They don't seem to realize that a bird in a hand is worth three in a bush. A little bit of something, yeah, should beat a whole lot of nothing, babe. A little bit of something should beat a whole lot. Hemos tenido a Little Richard y ahora vamos a seguir con un tema que no solo suena, sino que duele. Y cuando hablamos de soul profundo, de ese que nace de lo más hondo, es imposible no detenerse en la figura de James Carr. Desde Memphis y bajo el amparo del mítico sello Cold War Records, Carr se convirtió en una de las voces más intensas y emocionalmente crudas de los años 60. Un artista que nunca tuvo el reconocimiento masivo de otros contemporáneos, pero cuya obra ha sido venerada durante décadas por coleccionistas, DJs y amantes del soul más auténtico. That's What I Want to Know se publicó en 1966, en pleno momento de efervescencia del soul sureño. La producción corre a cargo de Quinton Clunch, fundador del sello, junto a su inseparable colaborador Rudolph Doc Russell. Entre ambos supieron construir ese sonido Goldwax tan característico, sobrio, elegante y profundamente emocional. Los arreglos son clave aquí, no buscan impresionar sino acompañar. Una base rítmica contenida, metales que entran con precisión y unos coros que arropan sin robar protagonismo. Todo está al servicio de la voz de Carr. ¿Y qué voz? Y aunque este tema no siempre aparece en las listas más obvias, tiene todos los ingredientes que conectan con la escena Northern Soul. Ese tempo medio con alma, esa intensidad emocional y esa sensación de descubrimiento que tanto valoraban y siguen valorando los coleccionistas. La canción es una declaración de amor directa. Hay preguntas sin respuesta. Hay ese momento en el que alguien necesita entender qué está pasando en una relación y lo canta como si le fuera la vida en ello. Esto no es solo soul, esto es sentimiento en estado puro. ¡Dale caña, DJ! Vamos a seguir con otro tema de este sello discográfico que, bueno, tuvo su actividad en los primer, bueno, en los dos primeros años de la década de los 60, Home of the Blues, un sello que empezó siendo una tienda y que acabó siendo un sello discográfico. Vamos ahora con otro artista, un artista de blanco, que le daba esto del rhythm and blues, Bill Yates. Otro tema probablemente grabado en los estudios Royal, por cierto, que cuyo dueño era el gran Willie Mitchell. Como decimos, Bill Yates actúa aquí, graba aquí como cantante principal y tocando el piano. En la guitarra Lee Atkins, aparece como posible bajista Donald Duck Dunn, que luego ya sabéis que fue integrante de los Booker T and the MGs, y en la batería Billy Adams y como saxofonista Russ Carlton. Vamos pues con este tema grabado en el año 62, Bill Yates, y el tema se titula I Believe to My Soul. Trying to make a fool out of me, huh? Oh, let Vamos a seguir con el último tema. No, espera un poquito. De la misma cara, el quinto tema. Eso lo estoy indicando a nuestro DJ Íñigo, lo que vamos a escuchar. Y se trata ahora del gran Roy Brown, uno de los clásicos del Rhythm and Blues, y que, por cierto, grabó para el sello King Records antes de recalar en este sello al que estamos rindiendo un pequeño homenaje, The Home of the Blues. El tema que vamos a escuchar, grabado en el año 1960, bajo la producción, otra vez, como no, de Willie Mitchell, esta vez acompañado por Ruben Cherry. Aparte del propio Roy Brown, mira, aparece aquí como guitarrista el primer tema que hemos escuchado, el guitarrista del tema que hemos escuchado en primer lugar, Sammy Lauhorn. Aparece como bajista Lewis Steinberg, Al Jackson en la batería, Joe Hall en el piano, y luego pues algunos de los metales clásicos de la escena Memphis, como Jimmy Mitchell o el propio Willie Mitchell o Fred Ford. Vamos pues con el tema titulado Rocking All the Time, Roy Brown. Strike up your band, play something with the beat that my feet can understand. 'Cause I feel like rocking all the time. Well, I feel like a rocker, 'cause rocking is a hobby of mine. Well, now I feel so good, I feel so fine. I got nothing but rocking on my mind. I feel like rocking all the time. I feel like rocking, 'cause rocking is a hobby of mine. Prepárate para subir el groove. Esto es 98% Funk, donde el soul se viste de brillo y los bajos mandan. Ritmos calientes, historia, estilo y mucho, mucho funk. Todo esto aquí en 98% Funk. Bueno, buenas tardes. Hoy vamos con Moby Dancer de Bobby Holly, que es un tema funk interpretado por el mismo Bobby Holly, publicado en los años 70, publicado por Waste Records. En cuanto al artista, Bobby Holly no es un artista muy conocido, por lo que no hay mucha información que contar sobre él. Sus lanzamientos fueron principalmente en formato single y con una distribución muy limitada, algo muy común en las escenas locales de Estados Unidos en aquella época. Así que con esta pequeña introducción, vamos a escucharle. Bueno, vamos ahora con el segundo tema, Somebody's Gonna Off the Man, canción de Barry White and the Love Unlimited Orchestra, que es una canción funk perteneciente al género Blaxploitation, interpretada por Barry White, incluida en la banda sonora de la película Together Brothers, publicada en 1974. El tema forma parte del trabajo de Barry White en el cine, especialmente dentro del contexto Blaxploitation, donde su música ayudaba a crear atmósferas intensas y narrativas. A lo largo de la letra, Barry White expresa frustración y desconcierto ante un mundo donde... Perdonad, en nombre de la justicia o la paz, las personas continúan haciéndose daño entre sí. También incluye una dimensión espiritual, con invocaciones a Dios pidiendo ayuda para un mundo que parece fuera de control. Así que vamos a escuchar el tema. Bueno, pues después de estas dos superproducciones funky a cargo de nuestro DJ Nobel, Funk Totti, en este último tema que hemos escuchado de Barry White, vamos otra vez, vamos a ir hacia atrás en los años, vamos hacia el año 1962, vamos a escuchar al gran Willie Mitchell. Lo hemos escuchado, hemos hablado de él en su faceta de productor. Ahora la vamos a escuchar en su faceta de... ¿El primer tema? Sí, primer tema. vamos a escuchar en su faceta de músico, de trompetista. Es un tema grabado en los estudios Royal en el año 62, como hemos dicho antes. Le acompañan Sammy Laughan, Lewis Steinberg en el bajo, Old Jackson en la batería, Joe Hall en el piano y luego como metales Jimmy Mitchell, Bill Ford y Fred Ford. El tema que vamos a escuchar se titula 3530. Bueno, pues vamos con el otro tema, el siguiente tema que vamos a escuchar de... Eso es. Si le pasáis la info a Íñigo, es el tercer tema. El tercer tema de la... De esa misma... Sí, sí, ya está. Vale. Sí, vamos a escuchar a los Five Royals, otro grupo mítico, grupo vocal mítico. Otro grupo que además también vino de la escudería de King Records. El tema que vamos a oír se titula Good Ball, grabado en el año 62. Bueno, aparecen pues bueno, los nombres de los integrantes de este grupo, de los Five Royals: Johnny Tanner, Jimmy Moore, Eugene Tanner y Obadiah Carter. Eran los integrantes de los Five Royals. Aquí, como curiosidad, aparece también, aunque no es seguro, pero aparece como posible pianista en esta grabación un tal, seguramente que os lo conoceréis, Isaac Hayes, aparece en el piano. Lo pone como algo probable, o sea, no es seguro, pero bueno, ahí está el dato. Venga, vamos a escuchar este tema de los Five Royals, grabado del año 62. Good Ball. Goofing. About to lose my mind. They say I'm goofing in the morning, goofing in the evening too. They say I'm goofing in the morning, goofing in the evening too. Goofing. Fred are losing. Gaitezen, eska eta rigia batu zituen erritmoaren historia marrena bidaiatzeko. Mundu osoa mugiaraziz. Ready, rock steady, go! Bueno, arratsaldeon, kaleskaleros. Hoy en la sección Ready, rock steady, go, venimos con Joya Landis. Lo que para mí ha sido una... un descubrimiento, la verdad. Wanda Jane Van es su nombre real. Y en este caso no es una artista jamaicana, es una artista nacida en Kansas, en Estados Unidos, en 1936. Fue cantante de clubes en Nueva York antes de que Doug Reid, productor de Treasure Island, lo llevara a Jamaica. Es una artista de la que se conoce poco, por lo que hace que... por lo que es claro ejemplo del panorama de la época, ¿no? Artistas poco documentados, productores en el centro y biografías reconstruidas décadas después, aunque fuera un fichaje en aquella época. El primer tema que vamos a escuchar se llama Out the Light, es del año 67, y bueno, es una metáfora sobre apagar la luz, y no es directa, no es un estilo de amor, pero bastante más cómico. Así que sin más, escuchemos Out the Light de Joya Landis. Red Riding Hood. No, Mommy, well, what you want then? Mommy, out the light, and tell me what you told my daddy last night. I beg you please, Mommy, out the light, and tell me what you told my daddy last night. I love you so much, that's what Mommy said, but my angel still would not say goodnight. Can Mommy fix you something to drink? Mommy's darling boy is thirsty, I think. I'll give you some water. No, Mommy, I'll squeeze you an orange. Well, what you want, kid? Mommy, out the light, and squeeze me like you squeezed my daddy last night. I beg you please, Mommy, out the light, and squeeze me like you squeezed my daddy last night. So to my heart, I held him so tight, but my honey lamb did say goodnight. So when I whispered you be a good boy, I'll give you a penny or maybe a toy. I'll give you some candy. No, me what you gave my daddy last night. I beg you please, mommy, out the light, and give me what you gave my daddy last night. Mommy, out the light, and give me what you gave my daddy last night. I beg you please, mommy, out the light, and give me what you gave my daddy last night. Bueno, y para el segundo tema, hemos traído un tema del mismo año. Joya Landis no tuvo una carrera muy extensa, me imagino porque vio que no era tan bonito el futuro que esperaba como artista en Jamaica. Muchos de los productores se quedaban con las grabaciones para utilizarlos en los circuitos de Sound Systems de Jamaica, y si funcionaban pues los llevaban bien a Inglaterra o lo que sea, pero las ganancias no se las llevaba el cantante. El segundo tema se llama Moonlight Lovers. Esta sí es más romántica para mí. Como dice el título, es un encuentro bajo la luz de la luna, y en la época jamaicana pues debió de calar mucho entre los jóvenes. Vamos a escuchar Moonlight Lovers de Joya Landis. Bueno, pues hemos casi hemos completado la primera hora de este Cales Cales Soul aquí en Sinchilic Irratia, a 100.0 de la FM en directo, y ahora ya vamos a entrar directamente con la pinchada, como siempre a cargo de Íñigo Art, que por cierto le podéis ver, le podéis oír el próximo 2 de mayo en el bar Teorema de Gros, entre las 6:30 de la tarde y 10 de la noche. O sea, todos aquellos que disfrutéis, que os gusten estos sonidos, pues ya sabéis dónde podéis pasar una buena tarde. 2 de mayo, sábado, de 6:30 a 10 de la noche. Le acompañaré yo en sustitución de Punko, que no ha podido venir. Procuraré estar a la altura, menos choteo. Pero bueno, para que la cosa quede bien desde el principio, luego intentaré no estropearlo. Va a empezar Íñigo con Etta James y el tema Push Over. you told all the boys that you were gonna take me out. Even had the nerve to make a bet. Yes, you did. Ah! drink, swim, or sink, I can't think. I'm sitting here and walking there. I'm so lonely. Oh, you only want to do. What to do? What to do? I can't sleep at all at night. What's wrong? I was right. Sitting here, I'm so depressed. How will I ever find? no clouds today. The skies are truly blue, and I got my space girl by my side, so I'll take me a trip to the moon. So won't you come along and join the fun and do what space people do? They do the Saturn ring and the Martian thing and the Milky Way Susie Blue. So if we take off soon, the man I'm gonna pay you back. I've counted every tear, and if it takes all year, you won't get away. I'm gonna make you cry until your eyes run dry. I'm gonna make you pay, pay that tear for tear. Oh yeah, yeah. I'm gonna pay you back. I've counted every lie and every alibi right up to this day. I'll make you laugh for laugh. I'll trade you true for true. It's gonna be an eye for an eye. Ooh, baby, two for two. I'm gonna make you cry until your eyes. Come on, baby, cry. Don't you cry like you did before. Yeah, come on now and cry, cry, cry, cry, cry, cry. Yesterday, he said he wants me. keep on telling me to wait, yeah. You don't know how it makes me feel. It was weight that broke the bridge, baby, oh yeah. It was made of iron and steel. This kind of love, oh yeah, I don't understand. I'm only a man, yeah, yeah, yeah. How much pressure do you think I can stand? Oh, baby. You keep on telling me tomorrow, oh yeah. Yes, but I've heard that line before. Oh, if there's someone greater, baby, oh yeah, why don't you stop right now and let me know? Buried in the sand. I'm only a man. Yeah, yeah, yeah. How much pressure do you think I can stand? If this is a game, oh, let's follow the rules. You're playing it, baby, like you think I'm some kind of fool. It may be your last. Listen, darling, if you want me to love you, all right, I'll do the best that I can. I'm only a man. Yeah, yeah, yeah. How much pressure do you think I can stand? Oh, baby, I'm tired of waiting. Come on, baby, and make up your mind. Wasting my time. Another thing, baby, you keep telling me tomorrow. Oh yes, yeah, baby. But I've heard that line before. Hey. If there's someone greater, baby, oh yeah, stop right now and let me know. Yes, baby, time waiting. Oh, baby. Some are pushing hard, some are holding back. You know it's a shame the way some people act. You see, the president said that we will overcome, but we got to keep on pushing on until the work is done. It's been a change. It's been a change. It's been a change. It's been a change. It's been a change. It's been a change. Uh-huh. This whole world has made a change. There's one thing that I want you to know. Things have been, I won't be no more. Maybe later, and maybe soon. One of these days, there'll be a man on the moon. I tell you, it's been a change. It's been a change. It's been a change. It's been a change. It's been a change. This whole world has made a change. Tell you that I've been untrue. true. Don't say we're through, baby. Don't break my heart in two. Sometimes the things you see ain't what they seem to be. So baby, don't you hear, don't you speak, don't you see no evil. Don't you hear, don't you speak, don't you see no evil. Trust me. Cover your ears too. Lies about me. Speak no evil. Don't say you believe them, baby. I love only you. Speak no evil. Just close your eyes too. All their dirty lies. And baby, don't you hear? Don't you speak? Don't you see no evil? Don't you hear? Don't you speak? Don't you? Trust me. Now just because of one monkey heard I didn't love you, the second one swears that it's true, the third one said he saw me walking and I'm talking, flirting with somebody new. Well, you know, let them talk if they want to. Speak, don't you see no evil? Don't you hear? Don't you speak? Don't you see no evil? Don't you hear? Yeah. your boys about my jelly bean. Fine and healthy and sweet 16. I'm out, baby, I love her so. Jelly bean, I'm never gonna let her go. Jelly bean, I love the child with all my might. Never gonna let that child out of sight. We go together like a peaches and cream. The cutest couple that you ever seen. See the child first on my list. Sweet 16 and never been kissed. I told my baby to the picture show. I set her right down on the front row. All of a sudden on a Adidas scene a chick. All the young cats trying to steal my queen. Let me tell you boys about my jelly bean. Fine and healthy and sweet 16. Jelly bean, fine and healthy and sweet 16. My baby, I love her so. Jelly bean, I'm never gonna let her go. Jelly bean, I love the child with all my mind. Never gonna let that child out of sight. We go together like a peaches and cream. The cutest couple that you ever seen. See the child first on my list. Sweet 16 and never been kissed. Let me tell you boys about my jelly bean. Sweet 16. Chicken head, chicken feet, chicken eggs is all I eat. Chicken eggs every night of the week. Chicken heads and chicken feet. She never cooks any collard greens. No potatoes, no lima beans. Chicken heads, chicken feet, chicken eggs is all I eat. When I come home from a hard day's work, my house is in a wreck. She's standing by the kitchen stove, cooking nothing but some chicken eggs. Chicken heads, chicken feet, chicken eggs is all I eat. She give me kisses just the night before. I told the chick I didn't want any more. Cause on the weekend when I get my check, she fill the fridge and there put up next. Chicken heads, chicken feet, a chicken eggs is all I eat. And I'm pecking around the place all day. The wrinkles in my belly just won't go away. Chicken head, chicken feet, a chicken eggs is all I eat. Yes, come on. Come something I just can't do. Come on, baby, let the good time roll. Come let me kiss you, come let me see what I've been missing. Here's a good night, I'm glad you're home. that I'm sure you'd hear a lot of things that would make you cry, my dear. Now ain't you glad? Ha! Oh, ain't you glad that walls don't talk? I tell you they never talk. If doors could tell who turned the knob when he's away, away on his job, now ain't you glad? I know you ought to be glad that doors don't talk. They never talk. Oh, if cars could say who's been inside, amigos, llegamos ya al final de este viaje. Esto ha sido Cales Cales Show, recorriendo calles, ritmos y emociones contigo. Gracias a toda la familia que nos escucha desde Chinchilla y Quirratia, hasta los que estáis en el otro lado de la web, ovejasnegras.com, y los que nos escucháis a través de Radio Topo, Radio Gallinera o Irola Irratia. Hoy hemos compartido soul, rhythm and blues, rocksteady, y esperamos haberte acompañado como mereces. Me despido, hoy soy Papa Soul. Antes de hacer la despedida definitiva, agradecer de nuevo a Íñigo Art, que ha estado aquí con nosotros y que ha sido un poco mi maestro de ceremonias, porque estaba ahí pinchando los últimos temas que habéis estado escuchando. O sea que espero que no hayan metido mucho la pata, y espero que sobre todo hayáis disfrutado con los temas y con los de Íñigo también. Que os recuerdo, que estará con todos vosotros. Si queréis verle y escucharle y ver su arte en los platos, el 2 de mayo a las 6 y media en el bar Teorema de Gros. Así que nada, un fuerte abrazo a todo el mundo y nos vemos el miércoles que viene aquí en Cales, Cales Soul.